Además de la audiencia de la Defensoría, estuvimos participando en una mesa sobre coberturas en temas relacionados a pueblos originarios y sus recomendaciones. Y bueno, estuvimos articulando con otras experiencias comunicacionales, además los compañeros de La Voz del Cerro, que se van a acercar a fortalecer un poco el trabajo con Farco, lo cual es una buena noticia porque amplía la mirada. Además estuvimos visitando a Alberto Nayar, el abogado de comunidades y referente, que bueno, está preso justamente con prisión domiciliaria, acusado de sedición por participar en un corte de ruta. Estuvimos charlando con él, poniéndonos al tanto un poco de su situación procesal. Y además, bueno, mantuvimos diversas reuniones con organizaciones sociales, políticos de derechos humanos, entre ellos como la PDH, el SERPAJ, el Perro Santillán, y también estuvimos con Milagro Sala, la cual justamente nos comentó que estaba tratando de estar tranquila para acompañar a su compañero justamente en sus últimos momentos. Y bueno, hoy nos enteramos de la noticia de su fallecimiento, así que se hace más fuerte después de estos días compartidos. Todas las organizaciones coinciden en la mirada de la crítica general al gobierno de Morales y lo identifican como el jefe de la corporación judicial de esa provincia, amedrentando totalmente la división de poderes y el uso también de apertura generalizada de causas, procesamientos y amenazas con contravenciones que llevan a las personas a tener multas millonarias y siderales que no pueden pagar con tal de criminalizar la protesta social. Una situación muy, muy complicada, que es muy importante seguir visibilizando y trabajando con todas las organizaciones que están por ahí.